canta un trabajador. Acompaña todos sus versos ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros. Bienvenidos al espacio radial de la CTA, la Central de los Trabajadores de la Argentina. Un espacio que se ha dado en llamar... En la hora del 14 bis. En la hora del 14 bis, exactamente. Me agarraste de contrapierna, eso es lo que pasa. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases. Bien, estamos... ¿Y vos quién sos? No, ¿para qué? Ya saben quién soy yo. Bueno, Ricardo la Borsini. Ah, bien. La dulce voz de Ricardo Borsini. Vamos presente a... en la hora del 14 bis. Venimos medio desarticulados, parece, ¿no? Parece que la hora nos apretó y estamos ahí medio embalados. Bienvenido entonces a la hora del 14 bis, un espacio radial dedicado a mirar la realidad de nuestra provincia, ¿por qué no Misiones?, desde la óptica de los trabajadores. Y también, por supuesto, con una óptica nacional, ya que estamos en permanente y continuo contacto con nuestros compañeros a nivel nacional, lo que es la Central de Trabajadores de la Argentina, y también en contacto con las problemáticas de los compañeros en las distintas provincias, lo que hace que tengamos por ahí un panorama un poco más amplio y no nos centremos solamente en la problemática de la provincia, ¿no? Y hablando de noticias nacionales, ¿vos tenés noticias desde Catamarca? Una noticia preocupante realmente, más que noticia, yo creo que es un llamado a atención que también se estuvo dando acá en la provincia, es el avance de aquellos grupos para gobierno, ya lo podemos decir para policiales, ¿no? Sino que tienen esa actividad pseudo mafiosa. Lo que pasó en Catamarca estos días con los docentes. Los docentes están en una situación de conflicto gremial con el gobierno de la provincia de Catamarca por las reivindicaciones del sector. Y aparecieron grupos en los que aparecen metodologías que son muy peligrosas, ¿no? Al secretario adjunto del sindicato de Catamarca le quemaron el frente de la casa con bombas molotov y le prendieron fuego a la guardapolvos blanco con las gomas de auto en la puerta de la casa. Y en la casa de la Secretaría General aparecieron pintadas como diciendo: ya sos boleta, deja de joder. O sea, le están patoteando a la gente que está protestando o a lo que piensan diferente. Correcto. Y en este sentido, la CTA Nacional ha definido el día de ayer, el día viernes, perdón, a las 12 horas, convocar una marcha a la Casa de Catamarca, justamente para hacer público y hacer notorio el repudio a esta metodología y llamar la atención para que en todas las localidades donde están con conflictos tengamos cuidado con este tipo de cuestiones y abramos los ojos para ver de dónde viene, ¿no? Así que vaya nuestra solidaridad entonces con los compañeros de Catamarca, porque ¿por qué no? Gracias a esta bendita internet, ¿no es cierto? La red de redes, es posible que compañeros en todo el país, ¿por qué no en todo el mundo, nos estén escuchando y por ahí les llegue el mensaje de solidaridad y adhesión a su situación. Y acá en la provincia de Misiones también hay algunos conflictos que se siguen manteniendo. Y lo más importante de todo es que en esta última semana, desde la central se han propiciado y llevado adelante las asambleas y en los lugares de trabajo de los distintos organismos para evaluar la situación y ver el estado del conflicto, ¿no? Es decir, creo que esto es importantísimo, que los compañeros nos reunamos, discutamos y evaluemos hacia dónde vamos a seguir con la reivindicación de nuestros pedidos, ¿no? Entonces, esto se va a seguir haciendo, se va a continuar también desde los compañeros de la Asociación de Trabajadores del Estado siguen con la lucha y tuvieron un plenario importante esta semana donde definieron las acciones a seguir de acá en más. Así es. Bueno, lo importante de este tema es que se están realizando las asambleas en los lugares de trabajo, cosa que es muy importante, un derecho constitucional de todos los trabajadores, el juntarse en el lugar de trabajo. Un derecho que fue cercenado por el Consejo General de Educación el año pasado a través de una resolución que decía que no se podían realizar asambleas en los lugares de, en los institutos de, sí, escolares. De tanto en tanto aparecen estos conatos de violencia institucional. De antisindicalismo, ¿no? De conductas antisindicales que están especificadas y tipificadas en la ley, ¿no? Lo que pasa es que son de la buena convivencia, a veces nosotros dejamos pasar este tipo de cuestiones, pero esto está tipificado en la ley, ¿no? Las conductas antisindicales de parte del patrón. Es bueno recordar, o por qué no hacer un poco de escuela, ¿no? Asamblea en el lugar de trabajo es un derecho constitucional de todos los trabajadores. Y está previsto en la ley de asociaciones profesionales, ¿no? Así que no, atención compañeros trabajadores, no tengan miedo de reunirse, porque yo he participado en algunas asambleas en diferentes sectores, como ser el acá en ecología o en el CIPTED, donde se hacían las reuniones de las asambleas y más o menos la mitad de los trabajadores se acercaban a participar a la asamblea y el resto miraba de lejos como con miedo, porque no sabía si había permiso, si había posibilidad, claro. si les estaba permitido. En relación a esto, yo creo que está bueno lo que vos decís, Ernesto, porque el delegado tiene la capacidad y la potestad de convocar a asambleas y no tiene la obligación de avisar al patrón, ¿sí? La asamblea se convoca. O sea, de pedir permiso, en realidad. No se debe pedir permiso. Uh-huh. Yo creo que sí, en son de una buena convivencia, decirle, mira, a partir de las 11 de la mañana vamos a tener asamblea, uh-huh. ¿No es cierto? Pero no es pedir permiso, sino solamente avisar. Organizar, ¿no? Organizar, que yo creo que está bien que sea así. Uh-huh. Ahora, que saquen una resolución prohibiendo las asambleas, ¿no es cierto? Es una cuestión que va más allá y ya está el patrón o la patronal que hace esa acción, está infringiendo la ley. Está infringiendo la ley porque la ley dice taxativamente que las asambleas se pueden realizar y se deben realizar en los lugares de trabajo con sus delegados electos, ¿no es cierto? Y no genera la obligación de pedir permiso para hacer esta asamblea. Así que este mensaje es más que nada apuntando al sector docente, que los trabajadores docentes fuimos cercenados en nuestro derecho al salir esta resolución del Consejo General de Educación, como así también esa resolución llevaba a la elaboración de listas negras. Sí, la planilla esa de asistencia diaria que fue inventada el año pasado, que, o este año, a principio de este año. A principio de este año, y yo creo que acá hay que llevar un reconocimiento a aquellos directores que, sabiendo dónde estaban parados, sabiendo su derecho y sabiendo que la ley les protege, no hicieron uso, es decir, no hicieron caso, digamos, de estas resoluciones, y no mandaron las planillas ni hicieron firmar cosas que no sea libro de firma a los docentes y acá no pasó nada. Bien, están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa, si quieren enviar mensaje de texto 0376 154 81 26 69, y a las líneas fijas de comunicación 4432 332 y 4430 342. También nos pueden escuchar a través de internet, a través de www.unam.edu.ar o en la página de Compromiso con las Bases www.coamisiones.com.ar, donde vas a encontrar todos los archivos de los programas grabados, este y todos los que están en la red. Y antes de ir a la pausa musical, vamos a contarle a la audiencia que vamos a estar hablando en este programa sobre la situación que están viviendo los vecinos de la Chacra 157 del barrio Mariano Moreno. Para eso están los compañeros de vecinos de esa chacra, que fueron capaces de organizarse y resistir una situación que afecta directamente a la salud de la población. Que están marcando de alguna manera un rumbo, ¿sí? Están marcando y están poniendo una impronta muy importante en la lucha de las cuestiones sociales, ¿no? La organización, el juntarnos y el solidariamente ir hacia adelante en busca de una mejora para todos, ¿no? Después de la pausa musical recibimos a los invitados del día de hoy. Enredado en mi pensar, maniatado a lo que todavía duele. Solo quiero escapar a otro lugar, donde ya no me sienta así, tan terriblemente solo. Me cansé ya de disfraz, me cansé de ser esclavo de insatisfacción. Solo quiero acariciar una canción y así olvidar lo que perdí por no haber escuchado siempre. ¿A dónde vas cuando los días no tienen colores? ¿A dónde vas mi corazón? ¿A dónde vas cuando los días no tienen colores? ¿A dónde vas mi corazón? Me repliego del dolor, me refugio en mi guarida sin moverme. Solo salgo a respirar cuando hace falta, sin apurar ni acelerar, que nada en realidad importa. Solo el beso del final, del principio ya lo escuché más de mil veces. Será la casualidad o la causa de lo que siempre está enfrente. ¿A dónde vas cuando los días no tienen colores? ¿A dónde vas mi corazón? ¿A dónde vas cuando los días no tienen colores? ¿A dónde vas mi corazón? Continuamos en la hora de 14 bis, el programa de la CTA desde Posadas Misiones, República Argentina. Hay tres noticias para el sector docente. Exactamente. La primera noticia es algo que venimos tramitando desde el FEGUT y me tocó hacerlo como apoderado de la lista. Se hizo la presentación por las irregularidades en las elecciones de la UDPM. Con un amparo judicial y una medida cautelar. Si la medida cautelar se salió, el juez dictó esa medida cautelar y frenó las elecciones de la UDPM y esperábamos la resolución de fondo. Esto se da esta semana, de que entra a despacho del juez el expediente para sentencia sobre la cuestión de fondo que nosotros veníamos reclamando, sobre las irregularidades gruesas que se dieron en el transcurso del proceso electoral. Y bueno, esperamos que el juez se expida esta semana o la semana que viene. Tiene ahí unos días hábiles que le otorga el derecho procesal, y estaríamos conociendo cuál es la respuesta de la justicia. Así que atención, afiliados a UDPM, posiblemente haya elecciones en breve lapso de tiempo en este año en UDPM. Exactamente, así que esperemos que esto se corrija y que podamos tener la posibilidad de participar activamente en esto, ¿no? Atención también, afiliados a UDPM, entonces, segunda noticia, se están realizando reuniones informativas convocadas por Comisión Directiva de UDPM este lunes a las 18 horas en la Escuela 11 en el Departamento Candelaria, en la localidad de Santa Ana. Así que docentes del Departamento Candelaria, es importante acercarse a la Escuela número 11 para poder ver qué nos tienen para decir los miembros de Comisión Directiva, con quienes no congeniamos en las ideas sindicales, pero es importante asistir para abrir el espacio de diálogo. De diálogo y discusión también, ¿no? Discusión. Esperemos que de discusión, porque estamos... Sería interesante que menciones un poquito, Ernesto, las localidades que pertenecen al departamento. A ver si me acuerdo de todas. Candelaria, Santa Ana, Cerro Corá, Profundidad... Bonplan. Y no me acuerdo más. No sé hasta dónde llega la radio. Tercera noticia, sector docente. Bien, esto es una cuestión que ya lo veníamos preparando hace un tiempo. El FREGUT, el Frente Gremial de Unidad Docente, convocó para el día 21 de abril, en Oberá, en el local de la JUPAPRON, Álvaro Núñez y Lambruschini, a partir de las 9 de la mañana, una asamblea provincial del Frente. Es este frente que participó justamente en las elecciones de la UDPM y la que por mandato de este frente hemos llevado a la justicia a estas elecciones para evaluar la situación y evaluar las acciones a seguir de acá en más para mantenernos en contacto y también para poder elaborar algunas estrategias en común en toda la provincia, ¿no? Así que 21 de abril, reunión del Frente Gremial de Unidad Docente en Oberá. En Oberá, en el local de Ajupaprón, Lambruschini y Álvaro Núñez, a partir de las 9 de la mañana. Bien, están con nosotros Blas Barrios, vicepresidente de la Comisión Barrial del barrio Mariano Moreno, en Chacra 157, y Marcos Mascheroni, secretario de esta comisión. Buenos días, compañeros. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Blas, contanos un poquito a nosotros y a la audiencia qué es lo que está pasando en el barrio. Bueno, nuestro barrio, que está comprendido, vamos a ubicarlo a la gente, está comprendido entre la avenida Marconi, López Torres y Trinchera San José y avenida Mitre. Cercano, o sea, a la costanera, digamos. Cercano, sobre prácticamente la futura costanera, están construcciones. Uh-huh. Lindando ya en la cabecera del puente, lo que es la placita del puente, están dentro de nuestro barrio también, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que pasó? Ahí dentro del marco, digamos, de la obra de Yaciretá, de defensa costera, que sería la costanera, lo están queriendo instalar así como... Graciosamente y sin anestesia. Dos plantas transformadoras y otra de bombeo cloacal. O sea, dos plantas transformadoras de alta tensión y una de bombeo cloacal. Una de las plantas es grande, en uno de los medios, incluso que haciendo sus propias investigaciones llegó a decir que sería la usina de Posadas. Eso. Y otra que trabajará dentro de lo que... esa estará sobre la avenida Marconi y casi la costanera, y sobre la costanera. Y la otra ya dentro del barrio, prácticamente en el corazón del barrio, digamos. Esa ya sería una subestación. Una subestación un poco más chica, pero tampoco es... y es así, ya lindando con todos los vecinos, y a pesar de que, y nuestra lucha es que eso lo alejen, nos convocamos en asamblea a los vecinos para discutir ese tema con los directores de Yaciretá y de EMSA, que son los responsables de esta obra, para que lo alejen del barrio, porque hay espacio suficiente y lo queremos que lo lleven a la vera del río. Barrio, estuvimos viendo las fotos satelitales, ¿no es cierto?, de esa zona. Gracias a Dios contamos con esa herramienta, ¿no? Y también las fotos del proyecto de Yacyretá. Y vemos que desde el linde del barrio hasta la costa hay casi un espacio de dos chacras. Sí, ¿sí? La distancia aproximada son 800 metros. Sí, son, o sea, que tienen de donde está la planta que quieren instalar, digamos, hasta la vera del río. Pero eso es de frente, ¿no? Ahora, de largo a la costa hay muchísimo más. Lugar para la relocalización ellos tienen. O sea, y por eso es nuestro planteo. Nuestro planteo absolutamente es preventivo. Nosotros, desde el 2009 y tal vez un poquito antes, comenzó esta lucha, primero como vecinos particulares y después cuando viendo que las obras empezaron a avanzar, comenzamos a reunirnos y a tomar conciencia y a estudiar cuáles eran los impactos de ese tipo de proyectos sobre el barrio, porque para que se entere la gente y se imagine, estos dos proyectos de estaciones transformadoras, uno muy grande que tiene más o menos 130 metros por 80 metros, para que se dé una idea del espacio que ocupa. Casi una mitad de chacra. Sí, exactamente. Está pegada, o sea, el muro choca con el muro del vecino. O sea, tu casa va a estar al lado de esos semejantes transformadores y de esas tensiones y de las ondas que eso genera, que son electromagnéticas, que en principio, hay que decirlo, nosotros no teníamos, digamos, la información ni idea de ese del impacto que provocaba. Y quiero aclarar una cosa que se dice todo el tiempo. No es impacto ambiental únicamente, el impacto es sanitario. Nosotros remarcamos eso porque, digamos, tiene que ver concretamente, puntualmente, con la salud de los seres vivos. Ahora, Marco, una cosa. Usted, estas conclusiones del impacto a la salud de los vecinos, ¿tienen algún fundamento científico? Bueno, hagamos un juego de roles, ¿no es cierto? Yo me voy a poner en lugar de... el abogado del diablo. Claro, algo así. Bueno, entonces digo, ¿usted tiene fundamento científico cara, esto que están diciendo? Está bien. Mirá, comienza así, porque si yo te digo hoy que sí, uh-huh. te estaría faltando, digamos, contarte toda una parte. Tenemos fundamento, o sea, hay fundamento científico de sobra uh-huh. hoy para señalar de que esto es nocivo a la salud. La categoría, la calificación que ha dado tanto los estudios internacionales, hoy no me acuerdo las siglas porque está en inglés, pero digamos que ha recorrido el mundo con respecto a este tema, que se viene estudiando desde el año 76, del 70 en realidad, que ya se viene estudiando, que se han logrado avances por la investigación, la calificación que dan a este tipo de cuestiones con respecto al cáncer es de 2B. Explico qué es el 2B. 2B quiere decir que se ha podido comprobar la relación causa-efecto en animales uh-huh. y que se ha podido establecer la relación causa-efecto a determinados valores en seres humanos. Pero con los animales, como uno se imagina a los científicos haciendo pruebas con animalitos, estos pueden hacer ese tipo de pruebas. En cambio, con el humano se tienen que abstener, o sea, no pueden hacer pruebas, obviamente, claro, por los derechos humanos. Claro está, para no poner en riesgo vida humana también, pero, o sea, la forma es metodológico el problema de poder probarlo. Lo que se toman son casos específicos. O sea, sobre los hechos se claro, estudia sobre... Claro, o sea, que ustedes pasarían a ser casi conejillos de India a nivel mundial. Ahora, si claro, no, nosotros en este nivel de conocimiento ya no somos conejillos de India. Ya no vamos a ser conejillos, vamos a ser enfermos. Tampoco lo queremos ser, ya hay determinada... Digamos, hay determinada información y una calificación que es de orden mundial, que es la 2B, donde, digamos, nosotros, con la ley que trata, o sea, con leyes que hay perfectamente y que nos protegen en este país, debería, de alguna manera, prevenirse y relocalizar. Bueno, pero ahora sigo en mi rol, ¿no es cierto? El progreso es necesario. Ya estaba proyectado que hagamos esta estación más o menos en el lugar. Ustedes sabían que se iba a hacer la obra de antes, así que ahora. No, o sea, nos enteramos en el 2009. Sí, sí, nos enteramos en el 2009. O sea, había el proyecto, evidentemente era muy anterior, ¿no? Así, pues no le avisaron antes, nada. No, nunca, o sea, y. Ya le llegaron con las máquinas. Claro, ahí estuvieron faltando a varios requisitos legales para hacer esta obra, porque para ese tipo de obra. Primero tiene que hacerse audiencia pública, consensuar, digamos, con los vecinos, o avisar, ponerlo sobre aviso. Cosas que no se hicieron. No se hicieron. Ahora, en la subestación esta más chica, en el corazón del barrio, como te digo, a hacer movimiento de suelo, todo, para instalarlo, y no hay un solo cartel que indique tales obras, o sea que no sabemos si eso está aprobado por la municipalidad. No, o sea que de prepo aparecieron con las máquinas. Exactamente. Y dijeron, acá se va a hacer. Que le están poniendo una escuela. Sí. Bueno, lo que, fíjate, en este derrotero que venimos... ya padeciendo, el padecimiento, nos hemos conocido muchísimo entre todo el barrio. Cuando tuvimos la oportunidad de hablar con ciertas autoridades, nos habían dicho que en ese lugar iba a haber un espacio público. Imagínense el nivel de mentira con las cuales ciertos funcionarios de Yaciretá puntualmente se manejaban. El día que empezaron a hacer el movimiento de suelo, los vecinos reunidos que estábamos, que no estábamos reunidos, nos reuníamos todos los miércoles, pero que empezaron a ver el movimiento de suelo, fueron a preguntar si era un espacio público, que creo que estaban de puro curioso. Claro, y le dijeron no, era una estación transformadora. O sea, ahora yo digo, qué importante esto que están contando los compañeros de, por empezar, digo, ustedes son miembros de la comisión vecinal. Sí, correcto. Así que, por empezar, qué importante tener un espacio de discusión democrática, ¿no es cierto? Un espacio de organización. Que realmente responda a los vecinos, porque... Ahí, convengamos, hay comisiones barriales que directamente responden a un partido político, especialmente al gobernante, y realmente no, en una situación así no sé de qué lado se van a poner, ¿no es cierto? Ahora yo digo, este barrio, el 100% de los vecinos están participando, ¿hay alguno que por ahí esté a favor de la instalación? O sea, es así. Nosotros, para ampliar un poquito más el marco, sí. Nosotros somos la Chacra 157, pero en esta lucha está... la Chacra 210 y la Chacra 160. El problema de la Chacra 210 es que ellos no tienen una comisión barrial, la Chacra 160 sí la tiene, ellos están en contacto, reunión con nosotros, los miércoles nos solemos reunir, comentamos cómo va el avance de las cuestiones, digamos, para saber en cómo sigue esto. O sea, son tres barrios, son tres chacras, puntualmente, que saben de que eso va a afectarles. Claro, que tiene afectado. Nosotros, lo que pasa es que estamos en representación prácticamente hacia la Chacra 157 porque la instalación, digamos, está dentro de nuestra chacra. Claro, está enclavada. Básicamente, esto se generó como una reacción espontánea a una intrusión dentro de lo que es el ámbito del barrio sin que los vecinos tuvieran conocimiento de qué es lo que estaba pasando, ¿no? Primera falla del Estado, ¿no es cierto?, tanto nacional como provincial, de no consultar o no llamar a los vecinos para dar a conocer esta situación. Y esto desde el aspecto mera y exclusivamente social es importante que sea así, que se reaccione a esta cosa, ¿no? Y después está la otra parte que vos hablabas, Marco, que es la parte técnica ya, ¿no es cierto?, de cómo afecta esto. Y estuve leyendo un poco ahí que en Buenos Aires ya hay una generación de espontánea también de los vecinos en una zona donde está instalada una planta esta, mucho más chica que la que ustedes le pretenden poner. Y están comprobados ya 50 casos de leucemia y de cáncer, bueno, ¿no es cierto? Que sí. En todo caso después le vamos a pasar la, sí, sí, la página para que ustedes se pongan en contacto. Estamos enterados y en contacto, ella, absoluto. ¿No es cierto? Que provienen justamente, es decir, no tienen un origen cierto más que producido por esta instalación. Por otra pregunta, Marco, o vos, Blas. Estos transformadores que se van a poner ahí, porque son transformadores de alta tensión, que van a decir, baja la alta tensión a media tensión y la subestación de media tensión a baja tensión. ¿Siguen usando el PCB? No. En estas instalaciones no se utiliza el PCB. Pues, queremos aclararlo y es bueno que lo pregunte, porque los medios que van y nos hacen las notas... creen todavía que ese es el problema. Y ese no es el problema, porque puntualmente los transformadores son de nuevas tecnologías. El PCB hace muchos años está... Un poco más ecológica, si se quiere. No sé si ecológica es la palabra. Tienen aceites, que el PCB es un refrigerante, sí, es un refrigerante, sí. Que se usaban en los transformadores viejos cuando se pinchaban las bateas de donde estaba el líquido refrigerante y caía al suelo, eso producía contaminación. Las napas del agua y eso. Está comprobado que es cancerígeno, absoluto. Ahora, los nuevos transformadores no traen PCB, traen otro tipo de aceite refrigerante que es vegetal. También son peligrosos, pero no son como el PCB. Pero ese no es el problema. Claro. Nuestro problema, en realidad, son las ondas electromagnéticas que producen estos transformadores, tanto de alta como baja, y también la transmisión por medio de los cables, también producen esta... Sí, ya tenemos antecedentes los vecinos de la avenida... ¿Tambor de Tacuarí? ¿Sí? Tomás Guido. Tomás Guido resistieron en su momento, pero se ve que no tuvieron la fuerza suficiente ni la capacidad de organizarse como para resistir definitivamente. O sea, les instalaron igual los cables. Los cables, sí. Pero yo creo que, o sea, eso fue un tema de discusión también en nuestras reuniones, que algo lograron igualmente, porque no lo pusieron los cables pelados, digamos, libres, así que son de instalación, sino que le pusieron los cables, lograron con lo que lo coloquen los cables forrados que van, que disminuyen ampliamente, o sea, el efecto electromagnético, ¿no? Sí. Pero además hay una cuestión de sentido común, muchachos, ¿no? Es decir, meter una planta de ese tipo en un barrio, en el corazón de un barrio, donde hay chicos, hay un montón de gurizadas que no sabemos qué puede llegar a pasar, ¿no es cierto? O se produce un accidente en una de esas plantas, ¿no es cierto? ¿Cuál puede ser el efecto que se puede dar en los vecinos? Si tenemos una planta de esas y cuando, por ejemplo, explota el transformador, el fusible, del transformador que está en la esquina de casa, pega un tiro que parece una bomba de estruendo, me imagino lo que puede llegar a pasar si esas estaciones tienen un accidente, ¿no? Claro, bueno, ese tema, que es otro riesgo del cual nosotros, ni siquiera estamos charlando. Pero ese es el sentido común, yo he sido testigo de la explosión de un transformador en Córdoba, cuando yo viví muchos años en Córdoba, y estuvieron 3 días para apagarlo. 3 días para apagarlo por el tema de no se podía apagar por los líquidos aceite, y por los aceites que maneja. Antes de ir a la pausa musical, una noticia breve. La Unión Judicial de Misiones tenía preparada hacer las elecciones en este año y los compañeros de la lista Justicia y Dignidad, o Dignidad y Justicia, fueron proscriptos. Igual que nosotros los docentes. O sea, es una práctica que se está volviendo... Común en este gobierno, ¿no? porque es el gobierno que presenta sus propias listas para mantener cooptado las dirigencias sindicales. Bueno, han ido a la justicia y han logrado el recurso amparo, han logrado la cautelar que suspende las elecciones. Así que atención, compañeros de la Unión Judicial de Misiones. Vienen a los muchachos que no se quedan y pelean por lo que corresponde, ¿no? Sí, están resistiendo esa medida. Así que abierta la línea de comunicación con nuestro programa si quieren enviar mensajes de texto, 0376-15481-2669. Y en la línea fija, 4432-332, 4430-342. Una pregunta antes de la pausa musical para que la piensen y después nos contesten. ¿Había espacio en el lugar que quieren emplazar y el río? O sea, ¿hay espacio suficiente como para instalar ahí la planta? Ahora nos van a contar después de la música por qué no la corren un poquito más. ¡Música, Mónica! Una más y muero del corazón cuando paso y veo a mi alrededor. Gente ilusa, la moda compró, pero yo tranquilo, ve lo que soy. Todo pasa de repente, sé que nada es para siempre, pero sé que no se termina. Todo pasa de repente. misioneros consumimos un 30% más de energía de lo que consumíamos en el año 2008. Y eso no es malo, es bueno porque la provincia crece, porque hay industrias que antes no estaban, porque hay casas que antes no estaban, o porque la casa que estaba ahora puso un aire acondicionado en la pieza del hijo, o en la pieza de los padres, o otro televisor. Pero esa energía hay que generarla, esa energía hay que generarla de alguna manera. Y esa energía, en la provincia de Misiones, a razón de 30 megas, se generó con esta planta y con la planta de Aristóbulo del Valle. ¿Y sabe cuánto come por mes? 1,5 millones de litros de combustible que está quemando y largando para arriba la quemazón de ese 1,5 millones de litros de combustibles. Porque si ese subsidio se saca, si tiene que pagar la provincia a lo que vale hoy el combustible, imagínense lo que sería. Sería casi la facturación de EMSA. Así hoy estamos generando energía. Eso es lo que vamos a tener que decidir seguramente en el 2014 o 2016 los misioneros cuando debatamos la cuestión de las represas. Eso es lo que se define. ¿Quién nos da la energía y cuáles son las alternativas? Y si no queremos o contaminar de esta manera como se está contaminando o hacer un impacto ambiental como se haría si se hiciera una represa que nadie duda que es fuerte, los misioneros y los argentinos no debemos crecer 30% en consumo de energía en 4 o 5 años, porque esa energía de alguna manera hay que generarla, sin dogmatismos, sin decir sí o sí a las represas o no o no a las represas, sin decir sí o sí a quemar combustible. Y el pueblo va a tener que decidir en algún momento. Estos son los impactos ambientales. Ahí se está produciendo un enorme impacto ambiental. ¿Cómo se va a producir un enorme impacto ambiental con las represas? No hay duda, las dos cosas generan impacto ambiental, enorme. Acá se está quemando 10 millones de pesos de plata todos los meses, 10 millones de pesos. Pero no se está inundando nada. Ahora, la otra alternativa es que cada uno diga, yo no voy a consumir más energía. Muy bien, continuamos. Yo no voy a consumir más energía. Continuamos me transformo en energía solar. Continuamos en la hora de 14 bis, el espacio radial de la CTA, con los vecinos de la Chacra 157 que están resistiendo la instalación de una planta transformadora de energía eléctrica en el corazón de su barrio, ¿no es cierto? Y la pregunta, antes de ir a la música del programa, en el bloque anterior, era ¿por qué no la corren un poquito más hacia el río? ¿Qué explicación les dan? Bueno, no, ellos, la única explicación que dan es que ya hicieron algunas conexiones, digamos, entubamientos para las conexiones subterráneas. O sea que, al leer, como una o sea cuestión de salud, avanzaron con la obra sin decirle nada a ustedes. Sin decir nada, sí. Es más, siguieron avanzando, vimos que avanzaron con algunos caños más estos días, mientras nosotros custodiábamos el predio de esta subestación, para que no se hace. Empezaban a ver, otro lado. Diciendo, o sea, por lo menos preguntándolo a los obreros y a los compatriotas que están, nos dijeron que estaban instalando fibra óptica. No, debajo, vimos después abajo, habían caños que nada que ver con la fibra óptica. Y entonces hicimos una recorrida por entramos, ¿no?, en la zona de obra y esos caños están instalados, siguieron instalando en estos últimos días, evidentemente. Detrás de, o sea, por frente y detrás, claro, de la placita para llegar a la subestación donde están, pero digamos, si ellos dicen hoy, y eso es lo que también criticamos nosotros, si ellos dicen que ya han hecho una inversión en ese sentido, nosotros desde el 2009 que estamos solicitando la relocalización, ellos en el 2009, en el 2009, incluso en el 2010, ellos no tenían absolutamente nada hecho. Lo que pasa es que ellos creen, y cuando hablo de ellos me refiero a Yacyretá y a EMSA, de que los vecinos son cuestiones menores, de que ellos son todos poderosos, que no los para nadie, ni siquiera el gobernador, ni siquiera impunidad, nada. Ellos se sienten todos poderosos. En ese sentido, digamos, nosotros, o sea, se van a encontrar, lamentablemente, digo yo porque a nadie le gustan los problemas, pero se van a encontrar con una resistencia de vecinos que no están organizados políticamente. O sea, ellos creen que esto que hay atrás político, que hay atrás algo oculto. Y siempre acá somos vecinos. Y voy a repetir una frase que de Atahualpa, que es chiquitita, que decía que no se quiere lo que no se conoce y no se defiende lo que no se quiere. Nosotros como vecinos, cuando estamos reunidos, o sea, se producieron dos cosas. La primera es que nos conocimos entre todos. Vimos. Esto sirvió para unir, sí, crear un vínculo entre los vecinos. Nos conocimos entre todos. Antes era solamente un saludo y ahora son mates todas las tardes. O sea, todas las tardes, todas las noches incluso, porque uno dice, ¿y en qué momento que esa gente no trabaja? Bueno, hay gente que termina de trabajar a las 10 de la noche y antes de llegar a su casa, viene, se pega una vuelta y dice, che, ¿cómo vamos? Y se queda tomando y después en un momento, que no cenó, dice, che, yo tengo que llegar a mi casa todavía. Dice. Y al otro día se tiene que levantar a las 7 de la mañana. O sea, y todos nos fuimos conociendo y todos fuimos de esa manera queriendo mucho más lo que tenemos. De gente del otro barrio, cerca del hospital, ¿sí? Y te digo, hoy estamos en condiciones de decirte que eso se va a hacer una defensa hasta con los dientes cerrados. No sé si vos me entendés lo que te quiero decir. Sí. Nosotros no queremos llegar al choque. No queremos porque creemos que tenemos herramientas absolutamente institucionales para poder lograr la simple relocalización. No estamos en contra del progreso. Nosotros creemos que son útiles las plantas transformadoras, pero no con el condicionamiento de enfermar a la gente. Por lo menos ponerla en peligro. Exactamente. ¿Para qué arriesgar? Sí. Con respecto, o sea, siguiendo el tema del traslado, o sea, creemos que aún si el costo fuera incluso un costo de inversiones en ese lugar alto, como dijo Marco, ya hace desde el 2009 que estuvimos reclamando por ese tema, o sea, ningún valor, o sea, la vida humana no tiene valor, o sea, no se puede condicionar la salud de los vecinos del barrio, o sea, que es grande, por una cuestión de costo, ¿no? Y ahora digo, qué valiosísimo lo que decía acá el compañero, ¿no es cierto? Esto del vínculo que se crea entre quienes están haciendo una militancia social, ¿no es cierto? Y una resistencia de este tipo. Ahora, es bueno resaltar esto, ¿no es cierto? ¿Usted hicieron los reclamos administrativos, institucionales pertinentes? Que ahora digo, si se quedaban solamente en eso, podíamos estar hasta el siglo que viene esperando una respuesta favorable para los vecinos, ¿cierto? Claro. Han decidido organizar su fuerza y dar la pelea desde poniéndole el cuerpo a la lucha, ¿no es cierto? Sí, señor. Ahora digo, es bueno que le cuenten por ahí a la audiencia cómo se dio esto. ¿Usted la avanzaron con las máquinas y cómo lograron frenar el avance de las máquinas? Eso es lo que por ahí es bueno contar. Claro, fue un día, digamos, esa es otra cosa también, por ejemplo, estábamos peleando, nosotros sabíamos de la planta, o sea, grande, digamos, la más grande, y estábamos discutiendo ese tema. A través del defensor del pueblo, hicimos una reunión con el defensor del pueblo, el ingeniero Genesini de EMSA, el ingeniero Fereaza de Yesiretá y Hugo Benítez del LEPRAC, porque por el tema también de la estación de bombeo, el bombeo cloacal, ahí en el lugar del donde se piensa emplazar en la estación grande. Y jamás estuvimos discutiendo que esto, que los costos, que nos querían convencer, o sea, la posición de ella era convencernos de que eso era inocuo, que podíamos estar tranquilos, que no pasaba nada. Fueron para eso, no fueron a negociar nada ni a aceptar nuestra... Ni escuchar nuestro la planteo, de ustedes, sí, claro. Sí. Para eso fue, no recuerdo bien, pero creo que fue un martes o miércoles. El sábado comienzan a trabajar en el otro lugar que no teníamos ni idea nosotros, en el otro lugar dentro del barrio, a hacer movimiento al suelo. Y si no fueran por los vecinos, los frentistas que se arrimaron a ver qué pasaba, a preguntar qué iban a construir ahí. Digamos, no nos enterábamos nunca tampoco de esa otra subestación. O sea, nosotros estábamos luchando primero por la más grande. Sí. O sea, que directamente nos estaban tomando el pelo. Y ahí comiendo el coco por otro lado. Exactamente. Y ahí, como los vecinos ya estábamos informados de lo que pasaba con la otra estación transformadora, la reacción fue espontánea. Se tomó, las veredas, porque nunca ingresamos al predio, se tomaron las veredas y no se permitieron que se siga ingresando las máquinas para seguir haciendo el movimiento. Ahora, ustedes dicen tomaron las veredas, ¿cómo? ¿Se pusieron ahí? ¿Pusieron barricada? Colocamos los autos, todos los que teníamos vehículos, colocamos en la vereda, o sea, rodeando, como es una esquina, rodeamos la esquina y cerrando el paso, ¿no?, de ingreso. Bueno, esa misma metodología ocuparon los compañeros y los vecinos de Santa Elena también cuando hicieron su protesta y siguen con la problemática, ¿no es cierto?, que tienen 4, 5, 6, 7 horas de corte de luz por día. Por día. Y de agua. Sí, sí. Y de agua. Sí, sí. ¿No? Y bueno, usaron esa misma metodología también. Che, ¿no? le hago una pregunta. ¿Ustedes alguna vez oyeron hablar de lo que es la constituyente social? Yo particularmente no. Bueno, es lo que están haciendo ellos. Lo que están haciendo ustedes, eso es la constituyente social. Es, primero que nada, tomar conciencia de la fuerza que tenemos nosotros como ciudadanos, como vecinos en este caso, y de ahí dar la lucha que sea necesaria para defender nuestro derecho, en este caso nuestra salud. ¿Es así, Ricardo? Así es, bueno. Y es un movimiento que viene impulsado desde hace mucho tiempo por la central, por la CTA. Primero allá por el 2008, 2006, 2007 más o menos, donde se hizo un congreso nacional importante, tuvimos 10.000 compañeros en Mar del Plata, definimos la construcción de un movimiento en la Argentina, un movimiento político, social y cultural que nos permitiera ir un poco más allá de lo netamente sindical. ¿Sí? Evidentemente eso después nos quedó chico. Y dijimos, acá hay que constituirse, ¿cierto?, y dejar de resignar y de delegar para tomar la acción. ¿Sí? O sea que ustedes sin ser CTA, bueno, mirá, estaban haciendo lo que la CTA propone, ¿no? Seremos tan espontáneos. Entonces, nuestra reacción, o sea, nuestra defensa al barrio, lo que pasa es que no conocemos. Son realidades, sí. Son realidades en realidad que se viven en a lo largo y ancho, sí, de todo el país, ¿no es cierto? Así como la lucha ustedes para resistir la instalación de estas estaciones. También hay gente que está luchando en la provincia, por ejemplo, resistiendo a las represas, a la construcción de mega represas. Sí, sí. Hay vecinos que están peleando, por ejemplo, para que le saquen el amianto de los edificios de Proda. Exacto, o la gente que está en... No, no es amianto, ¿cómo es? El revestimiento se tiene en los techos. Sí, es cancerígeno. Es cancerígeno, sí. O la gente que en Candelaria se organiza porque la cooperativa de agua no cumple la función que tiene que cumplir. Bueno, o la gente que en Santa Elena se organiza para... la idea es, dentro de poco tiempo, ahí estuvo Ernesto hace un par de semanas en Buenos Aires tratando de llevar adelante la organización de esto, de hacer una gran asamblea provincial. Bueno, pero digo, las vías tradicionales por las que se deberían canalizar estos reclamos son las instituciones democráticas, ¿no es cierto? O sea, ustedes como delegados barriales deberían acercarse a los concejales o a los diputados para que a través de su representación eleven las protestas, ¿no? Nosotros lo hemos hecho desde un principio, digamos, porque no teníamos una estructura. Al ser vecinos particulares, recurríamos a los concejales de aquel momento, que hoy ya, algunos ya no están, digamos, y sin hacer cuestiones políticas, porque creíamos que como era un tema de todos los concejales de todas las ramas partidarias, tenían que haberlo sabido. Bueno, aclaremos, Marco, esto es política. Es política, claro, del buen vivir, ¿no? Está bien, sí, pero no partidaria. La política partidaria. Pero no, claro, partidaria. No partidaria, exactamente, esa es la buena diferencia. Nosotros planteamos el problema a ellos esperando una solución y, bueno, digamos, la solución es la relocalización, o sea, sí, no hay otra. La solución es la relocalización. Voy a tocar un tema puntual. El defensor del pueblo, el contador Marcelo Bairo, en su momento lo que hizo fue tratar de mediar. Quiero que quede bien claro esto, porque... Hasta ahí bien su función. Hasta ahí, claro, hasta ahí bien su función. Fue bienvenido, nosotros necesitábamos de alguna manera el aporte de una mediación, pero para que seamos escuchados y que las autoridades se hagan presentes en el lugar, bueno, eso se consiguió por medio también de alguna autoridad de la municipalidad, se logró de que, digamos, se dé esa charla, ¿no? Uh-huh. Ahora, en ese día de la charla se llegó a un acuerdo que fue hace poco, fue hace meses nomás. Se había llegado a un acuerdo que después las informaciones nos han desvirtuado y es muy peligroso lo que se hace. El acuerdo de ese día que se había logrado y que lo tenemos filmado, quiero decir que se habían comprometido a entregarnos ficha técnica de los dos proyectos. Incluso de los tres proyectos, que era el de Cloaca también, que nunca se logró. Pero ese era el compromiso de Bairo. Una cosa que no es nada fuera de lo que... No, pero... Nada imposible. Durante dos años... Algo que ya tienen. Claro, durante dos años pedimos por todas las formas posibles que haya la ficha técnica que nos permita saber qué era lo que nos iban a emplazar. Ese día de la reunión, Bayro se había comprometido a lograr la ficha técnica. ¿Y para qué? Para luego, nosotros como grupo, poder lograr un informe sanitario de lo que podría afectar ese tipo de planta. Claro. Bueno, Bayro nunca apareció con la ficha técnica. De hecho, la ficha técnica las conseguimos después teniendo, amenazando de que íbamos a cortar... El puente. No sé el puente, pero por ejemplo... La avenida. Nunca cortamos la avenida. Siempre tomamos media calzada y lo que hicimos fue volantear llevarle información al vecino que también le puede tocar. Vos fijate cómo va evolucionando, digamos, la lucha, se va intensificando, ¿no es cierto? Porque al no encontrar respuesta, uno no tiene más remedio que ir intensificando la lucha. Ese día que cortamos media calzada, que hicimos la movilización concientizando a la gente, ese día... la gente, además a través de otras gestiones que se hicieron, se logró la ficha técnica. Se logró, después de 2 años, que nos den 2 carpetones gigantes de lo que se iba a instalar. Bastante incompleto, claro, uno no lo conoce, pero después, digamos, cuando se va empapando de todos estos temas, se da cuenta que hay cuestiones que te muestran porque quieres que vos la veas y otras que no te la van a mostrar. Entonces, a partir de ahí, recién nosotros tuvimos el tiempo. Tuvimos las herramientas para poder ir a un lugar que debíamos encontrar que sea, parcial. Uh-huh. ¿Cómo es? Imparcial. Digamos, que sea imparcial. Que no sea parcial, quise decir, como sucedió después. ¿Por qué? Porque Bayro, el día que tomamos el predio, apareció con un informe de la UNAM. Y lamento que sea así, porque yo soy recibido de la UNAM también. Y para mí es una casa de altos estudios muy querida y que la llevo en el corazón, es la humanidad, puntualmente. Y él apareció diciendo que tenía un informe que decía que el impacto ambiental, que esto no dañaba, que paremos ya con el tema. Y eso fue un tiro de elevación, vos solés decir, Blan. Yo digo, fue una maniobra muy burda, porque la gente ya no esperaba nada. O sea, él dijo, yo voy a tratar... Voy a conseguir también un informe. Está bien, bienvenido a tu informe. Ustedes quieren papeles, tomen un papel. Claro, queríamos la posibilidad de hacer nuestro informe. Él ahora, con ese informe que tiene de la UNAM, que nunca lo vimos, que no lo vimos, que plantea la inocuidad de todas estas instalaciones, están haciendo la maniobra para poder enchufarnos a la máquina. Yo le digo, eso fue muy burdo, Bayro. Me refiero puntualmente a Bayro. Y le quiero decir algo más también, que él lo va a entender. Con la salud y los derechos no se negocia. Él es defensor del pueblo. Él tendría que saberlo. Bayro, con eso no se negocia. Aclaremos que el defensor del pueblo fue candidato por una lista de la renovación. Salió electo a través del partido político renovador. Yo estaba pensando, ¿no? Si en esas cuántas hectáreas que hay ahí en a la costa del río, con la visión hermosa, se hace un hermoso barrio de casas muy lindas para que no tenga impacto visual y lo relocalizan a ustedes ahí. Bueno, pero o sea, ya que la planta no se puede ir, lo llevan a ustedes al otro lado. Bueno, no. ¿Qué les parece? La ley de expropiación es clara con eso. Digamos, dentro de la zona expropiada no se pueden hacer emprendimientos inmobiliarios ni particulares. Pero se hizo. Claro. En muchas partes se hizo. Nosotros igual, ese es un tema en el cual nosotros no nos queremos meter. Nosotros estamos puntualmente solicitando solucionar el tema por medio del cumplimiento de la ley 25.765. Que sí les permite hacer este tipo de instalaciones en esa zona. Sí, por supuesto. Sí, ¿no? Y nosotros, o sea, que quede bien claro esto, de que no estamos en contra del progreso, no, porque hay, digamos, dichos, opiniones de los funcionarios, de que como para tirarnos la sociedad en contra de este movimiento, y que nosotros no estamos en contra del progreso, no pretendemos pasarlo a ningún otro vecino de estas instalaciones, sino que lo lleven a la costa del río, que hay suficiente espacio lejos de la gente donde no va a afectar a nadie. Y una cosita más, antes que hay, no cierre, Marco, ¿no? Voy a decir una cosa, que tiene que saber el vecino de Posada, hay 20 instalaciones más de estas que se tienen que localizar. Y quiero que sepan, los otros vecinos, que no estamos en contra de ellos, al contrario, estamos empezando a hacer un camino que ellos después lo van a tener que recorrer el día que se enteren. No, te decía de que hay una cuestión que nosotros mirando los medios, ¿no es cierto? Hay una falta de coherencia en lo que se informa, ¿no? Es decir, por ahí uno dice los de la 157 en contra de un transformador, otro dice en contra de una usina, otro dice, es decir, le van poniendo títulos que no condicen con la realidad, ¿no? No, no solo esto eso. Es la instalación de una estación transformadora importante, sí, sí. ¿Sí? De alta tensión a media, y después una subestación sí, de sí. media a baja, que genera un impacto importante en el barrio. Y además de una instalación de una planta bombeadora de líquidos locales, ¿no? Así, o sea, esta lucha no es en contra de nada, sino que es a favor de la salud de los vecinos. Es para que lo trasladen un poquito más lejos de la gente. Sí, antes que termine el programa, hay una última noticia del sector docente. Nos llamaba el compañero Fausto Saldívar, como siempre, todos los fines de semana. Saludos. Y nos informaba que se está por realizar una reunión en Iguazú para entregar diplomas a delegados departamentales electos en las últimas elecciones de UDPM, cosa que es discutible, ¿no es cierto? Compañeros, felicitaciones por su lucha. La verdad es que el nivel de organización que han alcanzado ustedes no se ve muy de seguido, a pesar de que hay luchas que valen la pena llevarlas adelante. Sí, así que felicitaciones. Ya están abiertas las puertas de la radio y de la CTA, como siempre, para recibirlos y ayudarlos en lo que podamos. Gracias a ustedes por permitirnos expresar nuestra posición, nuestra posición y que... Bueno, la tónica del programa justamente condice con el nombre, el 14 bis, donde podemos expresarnos sin ningún condicionamiento, ¿no? Así que gracias por venir, las puertas de la radio están abiertas, como decía Ernesto, la de la central también, así que los esperamos, o por ahí nos acercamos para continuar esta charla. Cualquier novedad, por supuesto, van a tener nuestro... Esto fue La Hora del 14 bis, el programa de la CTA, nos encontramos el próximo domingo a las 9 de la mañana en FM Universidad.